todo lo que usted quería saber sobre los peluqueros y no se atrevía a preguntarle a su novia. ¿A su novia? Sí, digo, por decir a la suya. Casi siguiendo, o mejor dicho, enganchándonos con un pequeño fragmento de la charla inicial, sí, donde usted hizo mención al sillón de peluquero, llegaron órdenes. Sí, de la dirección. De la dirección de la radio, de que difundiéramos este informe muy audaz, que ningún otro programa periodístico se atrevió ¿sabe qué? Dice, a irradiar. Es el segmento de la radio. En verdad no le interesó a nadie. Bueno, ese fue el pretexto. Pero en realidad es una denuncia sobre contaminación de tijeras. Robo a personas que se duermen. Sí, señor. Clientes desprevenidos que se duermen. Depilación forzada de personas. Corta el pelo y el tipo lo punguea. Sí, señor. Le mete la mano en el bolsillo y la afana, señor. Pero momento, en la propia... que no terminé. Ah. Bueno, ahora sí. En la propia peluquería le roban. Yo soy de dormirme en la canaleta. Sí, tenía cara. ¿La canaleta? Sí, vio cuando le lavan la cabeza que le ponen esa canaleta. ¿Usted va a peluquería donde le lavan la cabeza? Sí, me hace todo. Tomo coniac. Esa no es una peluquería, señor. Ahí no, donde va usted no pasa nada. Le pareció por la bata, pero no... No, me reclino y me duermo. A mí me masajean la cabeza. Ah, sí. Y hacen de mí lo que quieran. Y me sacás hasta la camisa. Eso antes, sí. Y me entrego, se me relaja tanto el cuello que la cabeza me queda... como un cisne. Adentro del tarro ese sí que hay. A veces se ahoga. Totalmente floja. Se empieza a ahogar en el lavacabezas de tanto que se le relaja el cogote. Le queda blando. Sí. Y no me quiero levantar de ahí. Bueno, estamos también nosotros aquí en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Sí. Como propuesta electoral, sí, antes que termine la veda, sí, es una amplia investigación sobre lo que se está haciendo en las peluquerías. Sí. ¿Cuánto se cobra en las peluquerías? ¿Hay precios máximos? Precios fijos. No, precio máximo no hay. Ah, mire, hay una brecha muy amplia, le pueden peluquería cobrar. Peluquería máximo. No. Le pueden cobrar desde 20 pesos como muy baratísimo. 20 pesos... Pero por 20 pesos... Ojo, hay peluquerías... Hay se llama gratis. ¿Qué quiere por 20 pesos? Sí. Y puede llegar hasta 300 pesos. ¡Ey! Ahora, tampoco, ¿viste? ¿Y qué te hace? Ese es el donde va usted, que le dan coñar. No, sobre se todo... lleva la botella. Sobre todo a la mujer. ¿Yo le conté que la peluquería a la que voy, el baño está en el placar? Pero yo nunca he visto a alguien que vaya a la peluquería y vaya al baño. ¿Qué hace? Le pide permiso al peluquero y le dice para pintarse. Que deje de cortar. ¿Y cómo va? Va al baño con... Con la cubierta. Con la capita esa. Con la capita va al baño. Yo que el peluquero se la saco. Sí. Chorreando pelos por ahí. Queda como el papa después en el baño, bien sentado en el trono. Curvi et orbi. No tenía lugar la peluquería que voy a contar. No tiene baño una peluquería. Sí, esta, sí, yo no he visto ninguna historia no. Que... Y esta tampoco. Una novela, por ejemplo, en el baño de la peluquería. Señor, ya conté en el cine, por ejemplo. Sí, hay baño. Hay muchas escenas de peluquería. Por ejemplo, un tipo está cortando el pelo y viene otro con una ametralladora y lo mata. Sí. O lo deshuella también. Que sí, o lo deshuella el mismo peluquero, claro, que tenía algo. O hablan, si es costumbrista, tal cosa. Si es de mujeres, están todas en los secadores, como claro, 15. Claro, pero nunca he visto una escena en todo el cine de Hollywood en la peluquería, en el baño de una peluquería. Bueno, señor. Que respuesta. No hay baño. No hay baño en la peluquería, señor. ¿A dónde va? ¿A qué venía? ¿A cortarte el pelo o qué? ¿Dónde va el baño del peluquero y los pisos? ¡Al caso, señor! Claro, al baño del bar que está al claro lado. Claro. No, usted tiene que... como el baño en una talabartería. No, señor. Te voy a decir, hágame una montura. ¿Quiere pedir permiso para el baño? No. No, el baño para uso exclusivo de los caballos, señor. No, en la peluquería... Para mí está bien que haya baño. No, yo ya expliqué que yo había una peluquería que no da a la calle, es un sexto piso, ya lo dije. ¿Sexto piso? Sí, un sexto piso. Lugar para una peluquería. No, ya sé sí, dónde sí, eso es cualquier cosa menos una peluquería. No, es una baño, peluquería. Está en el sexto piso, le dan coñac y sale el rubro 59. Y le lava la cabeza dentro de un tacho. Sí, lo tiró Barton. Yo los primeros tiempos que iba y me preguntaba, ¿dónde estará el baño? Sí. Nunca me lo pregunté, pero... en la peluquería yo. Y una vez vi salir a un tipo del placar. Ah, yo también. las veces que hemos tenido que entrar. Y además es así, además es muy botón eso. Sí, porque... el tipo sí, claro. No, porque usted cierra, yo fui a ese baño. Sí. Ajá. Y cuando cierra el placar, imagino, se prende el extractor, se... Desde adentro del placar se escucha, y se escucha todo. Es el hermano loco ese. Lo que usted haga ahí, más el extractor. Sí, bueno, y usted sale. ¿Y con la ropa qué hace? Y lo están esperando ahí. ¿Con los trajes qué hace? ¿Qué? No, no hay nada, estaba así. Hay un baño instalado en el placar. Bueno, eso no nos preocupa. En los que fue un placar. No hay sobre eso. La propuesta incluye una prohibición absoluta de baño, sí, en la señor. Peluquería. Al revés, tiene no que estamos haber, señor. Preparados, señor. No, señor, por favor. ¿Cómo que no estamos preparados? No. No. Bien. Discúlpeme, ya que usted está con reglamentaciones respecto a la peluquería. El pelo que está esparcido por el piso. Sí. Hay que, una vez que se da el cliente, hay que barrerlo por completo. Bueno, hay un problema jurídico, porque hay algunos abogados que quieren reivindicar la propiedad del pelo. Ahí está. Para el cliente que acaba de ser pelado. Ajá. O sea que yo tendría el derecho, si quisiera, por lo menos usted peluquero me tiene que consultar. Estaría habilitado para llevarme ese pelo. Claro, envuelto. No, pero señor, es muy engorroso. ¿Y qué dice? ¿Para qué se lo va a llevar además? Ay, es cosa mía, cosas mías. No, claro, pero no es que son cosas mías. Supongo que le diga, ¿para qué? Una peluca. Ajá, un abrigo. La peluca de los Estuardo. No. Un bigotín para cuando canto y me lo trago. Claro. Bueno, pero... yo hago muchos muñecos para regalar. Y los peluches. Para regalar o para lo que sea, no importa, ese es un detalle. Sí, un muñeco, sí. Y le pongo pelos. ¿Pero suyos? Puede ser mío, puede ser de otra persona. Depende de lo pueden que ser artificiales. Pero si fueran naturales, se parece más verídico. Se nota, claro. No, no es que parezca más verídico. Cepillos. Solo le falta hablar. Cepillos de pelo de humano no sirven. Ah, no, usted usa de pelo de chancho. Y sí, de cerda. No, de chancho mujer para colmo. La cerda de chancho. Sí, la cerda tiene... Bueno, no importa. El pelo humano no tiene muchas utilidades más que para lucirlo en la cabeza. Señor, no tiene muchísimo. Rellenar almohadas, por ejemplo. Ahí está, ¿no hay almohadas? Con plumas, con... Si es pájaro, la rellena con plumas. Si no, goma de espuma. ¿Usted tiene la almohada rellena de pelos? No. No sé. Ah. No, sí. Hay pelos, porque uno pierde diariamente, aunque si no va a la peluquería, pierde X cantidad de pelos. Sí, 10 pelos. Es X? Bueno, muchos de esos pelos están en la almohada, no adentro, pero sí, merodeando ahí. Sí, afuera. Confundiéndose con el paisaje. Confundiéndose con los bordados, el paisaje y la sábana de abajo. Sí. ¿No? Cerca, especialmente cerca de la cabeza, hay como un... De varios colores, incluso, sí. Sí, una zona... Pero señor... Rica en pelos. Sí. Pero usted cuando tiende la cama no la sacude. Bueno, señor, es cosa mía, yo se lo digo. Estamos hablando de la peluquería. Sí, señor, pero no puede dejar en un estado así. Sí, la sacudo, no, pero los pelos se quedan muy agarrados. Yo como son. Yo tengo muchos pelos con efecto abrojo. Sí, pelos querendones le decimos nosotros, sí. ¿Es verdad que cuando el pelo le hace estática...? ¿Eh? Sí, yo tengo unos pelos como para transmitir Morse. Sí, veo que... Y se le pega, veo. Sí, se le pegan como claro, la tita. Pero bueno, esos son otros detalles, ¿no? Mm. Pero dejemos eso. El barrido y la limpieza. Sí, el barrido de una peluquería es, creo que debe ser permanente. Permanente, claro, para los errores. Sí, yo creo que sí. Porque imagínese un pelo, usted deja pelos, no barre por 2 semanas, ponele. No, como 2 semanas. Se le hace una capa de pelos. No, pero se le hace como una playa. 50 centímetros. Se le tapan todos los zapatos. Y viene la gente caminando y se le llenan todos los zapatos. Yo sé por qué. Ah, sí. Se le llega a su casa, saca los zapatos y está lleno de pelos. Sí. Le dice a su esposa, ¿dónde anduviste? No me vas a tener los zapatos llenos de pelos. Y uno no sabe qué decir. La verdad que no sabría. Bueno, claro. Además empieza a volar como un... Pregunta peor todavía, ¿de quién son estos pelos? Ah, si uno supiera. Uno, ¿qué dice? No lo sé, mi amor. Ah, te quedaste sin respuesta. Además empieza a volar como un polvo de pelos. ¿Quién? Sí. Cuando usted levanta los pelos y a veces sí, los deja tanto en el piso, eso junta mucha mugre, el pelo es juntador de mugre. No, ¿por qué? Sí, señor. Al contrario, le evita que la mugre se instale en el piso. No, en los intersticios entre pelo y pelo se junta todo, se hace un bolo. No sabe nada, no. Nosotros desparramamos un poco de gomina. Claro. ¿Por el piso? Señor. ¿Pero qué hace? Una especie de aglomerado con pelo. Bueno, tiene su encanto, así como lo ve este. No, discúlpeme, los utensilios... Usted, por ejemplo, cuando va a la peluquería, ¿se hace dar con esa... porque con la cosa de goma, esa especie de jeringa que pulveriza y le mojan el pelo, un pulverizador de perfume? No, le pone perfume de pelo. Le pone el perfume porque quiere, pero le tiene que... No, pero pulveriza. Es como una bomba. Como una bomba. O más, mejor como una enema, si sí, me disculpa. Es agua eso, ¿no? Es un perfume. Es agua. Agua, si hace dar con eso, a mí me gusta. Eso es hermoso. En verano, pero... especialmente, a veces le digo, a ver, deme un poco con eso y después finjo que me tengo que ir y me voy. Que entra solo para refrescarse, es un lanza miserable. Perfume, sí. Lanza perfume, sí, pero tiene una pipeta. Perfume. No es pipeta. No, en algunos casos sí, en otros es un bombero loco. Antes era de metal, eso. Que es hermoso, muy hemos robado legal, varios. Muy legal. Porque el pelo es que, usted sabe que el pelo no se corta en seco. Bueno. No sé, ¿eh? No. ¿Estás seguro? Usted dice que resiste cualquier cosa. ¿Quién se lo dijo eso? El peluquero. Ah, pero ese, habíamos quedado en que no era peluquero. Bueno, sí, le digo que sí. Es el que le daba la cabeza. No, es verdad, ahora yo no veo que lo corten en seco, pero antes sí. Sí, ¿cómo no? Antes y bueno, sí, no lo mojaban. Yo cuando era chico me iba a cortar un peluquero que no te mojaba, agarraba una cosa. Claro. Por eso, la máquina y esas cosas. Antes era otra cosa, la peluquería. Sí, no va a comparar. No va a comparar lo que era antes. La peluquería era un parque de diversiones, señor. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué hacían la peluquería? Nada, pero te cortaban, era otra cosa. Era un señor profesional. No, no, cantar, no me acuerdo. Señores peluqueros. Tenían en la puerta esa cosa que llegaba que estaba medio estúpido cuando entrabas ahí a la que giraba. Ese pirulín que sí, que indica que era una peluquería. Pero no importa. Ahora, ¿y usted cómo da las instrucciones al peluquero? Porque uno llega y dice, córteme. O le dice un poco de aquí, un poco de allá. A mí mi peluquero me pregunta cuando termina, me dice, ¿lo quiere así o más largo? Claro. Pero señor, necesita instrucciones precisas porque el peluquero no puede hacer. Bueno, hasta acá. Yo le digo, Paco. Se llama Paco. Se llama Paco. Sí. ¿Vio la raya? Sí. Le digo, bueno. No se le ve mucho, le digo yo. No creía. Bueno, con raya al medio. Sí. Ah, raya al medio. Sí. ¿Y con las orejas descubiertas? No, cúbrame bien las orejas, que no se me vean las orejas, claro. Lo único que... Pero si ahora se le ven, ¿cómo voy a hacer? Bueno, haga lo que quiera. Y Paco entonces me hace un peinado, me trae pelo de atrás, me lo pone... Así, como el virrey Cisnero. Todo para adelante. Una cosa importante del peluquero es la charla. Es decisiva. Y ahora, por suerte, en eso se ha progresado, el peluquero charla poco. Sí. Porque en general no los conocés, nunca duran en su puesto. No, van rotando. Son todos principiantes. Incluso en las peluquerías más caras, hay peluqueros que en una barata no podrían trabajar. Es un lugar de entrenamiento para claro, un lugar de entrenamiento para psicoanalistas, por ejemplo. Sí, o para personas muy violentas, sí, claro, sadomasoquistas. Claro, asesinos seriales, claro. Entonces el tipo se entrena y vos le decís, como siempre, dice, la primera vez que el primer tipo que corto sos vos, y como siempre que... No, pero le tiene que dar instrucciones o si no le muestra fotos de un catálogo. ¿Ves esta foto? Sí. Sí, igual lo quiero. Y pero este es Marlon Brando. El otro entonces. No. Yo no sé. ¿Tiene que ser mía la foto? Y no, o algo. ¿Viste? No, yo pensé que yo le mostraba una foto. Pero y mirá, él... algo que se acerque. No me sirve ninguna de las revistas que te traje. Tengo tres revistas que son todas. Y no, señor, esas revistas no sirven para el corte de pelo. Además, depende cómo sea su corte de cara. No, mira, la única foto que tengo encima es del glaciar Perito Moreno rompiéndose. Sí, pero no sirve, señor. Bueno, que eso me está pidiendo una foto, es la única que tengo. ¿Qué quiere? Tengo del servicio militar, también. Está muy corto ahí. ¿Qué hago algo moderno? La colimba, pero está muy corto, sí, no me gusta así. Sí, tengo... Bueno, estas que es de... ¿Qué es eso? Ah, no, este es una escena de playa en Copacabana. Ah, es una escena. Pero no estoy yo, lamentablemente. Sí. Claro, no. Además es un plano muy general, sí, ¿no? Sí, no, sí, general. Y bueno, ¿pero para qué quiere una foto usted? No, una foto para acercarnos a lo que usted desea. Ah, una foto con lo que yo deseo. Con lo que usted desea. Mi novia. No. No, no, la otra, vamos a ver. Ah, no, esta. No, señor, si querés te hago algo moderno. A mí no me tutee. Sí. Señor, como empezaste bien, papito. Te lo desmecho. Sutilo, No nació todavía. Sí, te lo dejo larguito de atrás. Me gustaría una tipo el último de los mohicanos. Con la cresta. Con la cresta de gallo. Sí. Ahora se usa mucho, todos los jugadores de Brasil tienen la cresta. Sí, sí, pero es natural. La cresta de gallo, tipo el último mohicano, tipo pobre gallo batará, según... Sí. Y entonces me pela bien a los costados y en el medio me deja así. Y me lo tigne. Sí. Ah, ¿de qué color lo querés? ¿Qué color tiene? ¿Tiene el muestrario? La sí, paleta. Tenemos el catálogo a de pintura. El 215. El 217 verdecito. Sí, este verde pues es de agarrar, se hace fluo. Es un verde fluo un poquito. Agarra, ¿no? Sí, sí. ¿Y en la noche te alumbra o no? ¿Glow in the dark no tenés? Y ese es como... Ese, sí, lo refleja, si le tiran luz. Claro, a usted. Claro. Tipo juegato. Sí. Queda, bueno, hágamelo así. ¿Así le parece? Bueno, no, seguro? Entonces no, media americana. ¿Qué otros servicios tiene acá en la peluquería? ¿Tiene manicura? Sí, hacemos las manos. Hacemos las manos, hacemos los pies. Ya que hacen tantas cosas, No. ¿Sociedad de fomento? ¿Cómo va a haber sociedad de fomento acá, sí, señor? Sí, fomento. ¿Cómo se llama eso que te ponen los paños calientes en la cara? Con el autoclave atrás. No, señor, ahí... Fomento. No, eso usted dice para el cutis. No, si va a ser para... ¿Para qué? Voy a hacer fomento de vicio. Tenemos exfoliación, le podemos hacer con una crema exfoliante. Qué lindo, con napalm. Que es como pasarle... Que te arrancan las hojas. No, es como pasarle una lija. Ah, ajá. Tengo una... ¿Perdón? Repítame. Es una crema, pero de lija. ¿De qué? ¿Crema de qué? Hace crema de cualquier cosa. Y bueno, si hay que elegir, elijo esta. Va a sentir que sí, como que sé. Le raspas. No me diga. Sí. Es la primera impresión. Sí, después ¿y la segunda cuál es? Igual. Y no, y la segunda es que siente que se le abren todos. Ya lo lijé. Lo lijaron. Se le abren todos los poros. Y lo mismo. Oh. Entonces, el poro respira, porque así como usted se ve entero. Sí, yo me veo entero. Bueno, no. Especialmente en este espejo. Usted, si yo le pongo una lupa ahí en su cutis, está ahí. ¿Qué me vas a poner una lupa en el cutis y te meto una piña en la... No, pero señor. Esto es un instituto de belleza. Esto es un instituto. ¿Qué instituto? Instituto de cor. Una peluquería, escuchame. Quiero yo, no. Pero un señor, yo le pongo la lupa ahí. Instituto geográfico, ¿qué es eso? Y usted se va a ver agujereado. Más grande, digamos, se va a ver. Todo. ¿Ah, sí? Un poro al lado del otro. Algunos están tapados. ¿Los qué? Por barritos. Sí. Por, barritos bravos. Sí, pequeñas. Bolos sebáceos. ¿Bolos? Sebáceos. Sí, sí. Entonces, esto. En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Bolos sebáceos, la mejor. Con la crema exfoliante. Le saca todo para afuera. Le saca todo y queda, pero. Vacío. Queda con los poros que. Le respira. Le pasan dos perros peleando por el poro. No le hará mal a los pulmones. La piel. Sí, por eso. No, bueno, no, no respira la piel. Eso no es la clase de servicio que yo buscaba. A mí me gusta que me afeiten atrás de la nuca. Sí, eso lo hacemos siempre. Claro. Sí. Pero la cuidado, pelusa. Cuidado, porque... La pelusa, la empleada que esté, es lo mismo. En el barrio, en mi barrio, había un peluquero loco. No. Era el peluquero de... ¿Cómo se llama? De Fleet Street. Ah, claro. Y entonces, bueno, el tipo... No siempre, ¿eh? Mm. Pero por ahí cuando eras el último especialmente. Claro, tipo te degollaba. ¡Ey, pero señor! Claro, porque si no eras el último, el otro que estaba esperando... Se daba cuenta enseguida. Se iba a ir. Sí, ¿por cómo se iba a ir? Imagínense. Así se pierde usted la clientela. Está esperando para atenderse y ve que al que están atendiendo lo degüellan. No, señor. Yo me voy. No me agarran. Yo me voy. Hace la denuncia. Un pretexto cualquiera. ¿Qué pretexto, perdón, señor? Perdón, se me va el último tren. Me olvidé una cosa. Claro. Y me voy. Sí, voy al baño, voy a placar. Sí, tengo hora con el doctor Jekyll. Chao. Entonces, generalmente, cuando había un solo cliente, o era el último cliente antes de cerrar, este tipo agarraba y lo degollaba. Iban todos temprano a esa peluquería. No, que no sabíamos eso. Nunca se sabe cuál el tipo era. Nos decía. Voy a degollar un cliente. Lo degollo a todos como tema de conversación. Sí, ayer degollé a uno que no. Hablaba como todos los peluqueros, de Fobal, de Carrera. Sí. qué sé yo, hablaba, sí, de la selección, dice... Sí, qué barbaridad. Qué barbaridad, mira, cómo puede ser. De gollar lo que tienen que hacer es patear al arco, de cualquier lado, cosas sin sentido, ¿no? Bien, y no decía nada. Tenía un sótano el peluquero. Tenía un sótano, que daba una especie de incinerador que daba justo a la peluquería. Sí. Entonces, cuando hacían todo, agarraba, degollaba al tipo y después lo tiraba por el agujero. ¿Qué importa? Ya ni limpiaba. Y no. Tenía todos. ¿Pero cómo ni limpiaba? ¿Y qué querés? Que encima el degollador, para que estoy limpiando, porque ayer degollé a uno. No, no. Todo sucio. El asesino no es prolijo. Usted no, cuando yo le dije que degollaba a los clientes, no dijo nada. Cuando le dije que no limpia... Pero acá, ahí se escandalizó. Es un inspector municipal. Sí. Capaz que se queda con la propina, dice ahora. Señor, tendría que haber hecho la denuncia, algo, es un acto criminal. Yo mismo. Y encima repetido. Porque usted dice que era como costumbre del tipo. No sabíamos. No supimos hasta el muerto número 101. Pero lo pescaron infraganti. No sabíamos nosotros. Nunca vi nada. ¿Qué quiere decir infraganti? Haciéndolo. No. Estamos con infraganti. El tipo era degollador, ¿cómo quiere que se lo diga? Sí, señor. No es que lo agarraron haciéndolo. ¿Cómo lo van a agarrar? Haciendo el degüelle. Hablaba de güeyes perdidos. un día... Y claro, con la cabeza en la mano... Llegó una persona que justo estaba apurada, llegó al último momento, abrió la puerta y se lo encontró al tipo... Sí, ya, así. Con la cabeza del tipo, goteando sangre. Y dice, ¿te gusta cómo te queda? Claro. Le ponía el espejito en la nuca. Disimuló, el peluquero le puso el espejo atrás a la cabeza... Pero está chorreando eso, tiene una tripa. Con la mano con la afeitada, ¿no? Pone un poquito de papel higiénico. Pero no lo engañó. El otro salió corriendo. Sí, señor. Y enseguida fue... A la policía. Lo denunció a Lealtad Comercial. Claro. ¿Pero cómo Lealtad Comercial? A Defensa del Consumidor fue. Sí. Pero no es Defensa... Si ustedes defienden al consumidor, sí. Dice, acá a la vuelta hay un peluquero que te arranca la cabeza. Así que yo a veces tengo miedo de ponerme en manos de alguien que tiene una navaja y yo a lo mejor no lo vi nunca en mi vida. Sí. Bueno, sí, y que está se bien. Parece un mono con navaja, ¿me entiendes? El tipo viene y me dice... ¡No venga la nunca! Ese yo. No, pero una vez que uno encontró al peluquero... Pero eso es como encontrar un gran amor. Chalo. Y si no lo larga más... No, va porque ya lo conoce, le conoce el... Bueno, todo. Las manias. Sí, incluso todas las conversaciones. Y sí. Ya están hechas de sobreentendidos. Sí. ¿No es cierto? Yo le digo... ¿Qué va a hacer? Peor la del otro día, ¿no? ya sabe. Y con todos los clientes, si tiene muchos clientes, es todo así. Yo solo. Ah, ¿usted solo? Sí. ¿Cada cuánto se corta usted? Cada 6 años. Ah. No, y otra cosa que no está muy difundida es hacerse el delivery. Claro. Hacerse cortar el pelo por un peluquero a domicilio, como hacen los verdaderos bacanes. Sí, señor. Por ejemplo, Susana Jiménez no va a la peluquería donde va usted. No. No la vi nunca, no. Se hace cortar en la casa para mí. Llevan toda la peluquería a la casa de Susana. Sí, todo. El ticoso de la puerta que gira, todo. ¿Todo? El ropero con baño. Y le hacen, le hacen el color. ¿Qué color, señor? ¿Qué color? Y el color que tiene, todo platinado. Natural, pero cualquiera sabe. Natural. No puede pensar que Susana Jiménez se va a teñir el pelo. Discúlpeme, no. Es una diosa, señor. Tiene el pelo de ese color. Sí. No sabía. No importa. No me parecía. Ahora... Y ahí tiene que llevar las tijeras. ¿Qué va a ir? No, le arranca los pelos con la mano. Pero el coso ese para hacer el brushing, porque veo que a las mujeres, yo vi, porque mi peluquería también va a mujeres. Sí. Y las pone cabeza, yo veo que en un momento las pone cabeza para. Lo dicho. Yo también. Y yo he visto también, de todo. Pero no en peluquería, no tanto en peluquería. No, y le pone al secador de pelo, Sí. El señor. ¿Qué le pone? Le pone una especie de como de prótesis del claro, un alargador. Ya sé lo que está hablando. No, un alargador y ensanchar como una sí, regadera. Sí. Ay, qué horrible. Ah, como flor de sí. Sí. Me ha quedado el secador como flor de regadera. Sí, se llama el difusor, señor. Sí, ah, el difusor. ¿Cómo se ve? Sí. ¿Cómo se ve que no tiene ninguna experiencia no, en peluquería? Nosotros tenemos muchos años. Ah, bueno. Sí, yo soy chofer desde hace muchos años. Sí. Ah, chofer es. Chofer, quizás. Ah. Y el señor es un estilista. Por favor. Que está entre Cirilo Gil y Nicolino Loche. Él está aquí y estilista. Bueno, y veo que las ponen cabeza para abajo algunas mujeres. Sí, sí. Sí, señor, pero estamos hablando de peluquería, por favor. Y le hacen mover, le dice, vos batí. ¿Te vas a mover o no te vas a mover? Le dice. Y después empieza el corte de pelo. Y le pone el difusor en la cara. No, le pone, no. Y después la levanta así. ¡Zoa! Como... Le va la sangre a la cabeza de golpe. Mira, de hecho me estaba mirando. Sí. Y el pelo todo en la queda... Le va para adelante. Sí, sí. Es terrible. Buenas tardes. Buenas tardes. Terminaron tus hazañas. Hemos recibido denuncia de que agarras a la mujer y le tiras todo el pelo golpeador. Adelante con el secador en la mano. Sí, pero es para que le quede sobache. Sí, los sobaches también, las agarras de ahí abajo. Hemos visto todo. Queda así salvaje, batido, como se usa, batido. ¿Qué se está...? Buenas tardes, peluquero. Sí, ¿cómo ¿qué se está usando ahora? ¿Qué es lo más chic? ¿Lo más chic? Sí. Sí. Bueno, en la mujer está el rebajado batido en triángulo, hacia atrás, pelo largo. ¿Qué vendría a ser? ¿Una especie de capuchino? Me parece que es con dos señores, es rebajado, batido y en triángulo. No, no, y está saliendo mucho el flequillo rolinga. Oh, se me ocurre, sí. Que es un flequillo por la Rolinga, mitad de la frente. ¿Rolanga o Rolenga? No, no. Sí. Alejandro Rolinga. No me haga rimar nada. No, pero... ¿A la mitad de la frente? Sí, trazamos limones redondos. ¿Dónde quiere tener el flequillo? ¿En la mitad de la... No, la puede tener... En la mitad de la espalda. Sí, pero no se llama así. Lo puede tener tres cuartos. Sí, sí. Tres cuartos de la puede tener tres cuartos. No, pero esto es a la mitad le trazamos una línea de ecuador. Oh. Porque eso sí, somos precisos, ¿eh? Sí. Ese hemisferio sur, hemisferio norte de la frente. Ajá. Y ahí, con regla, el flequillo rolinga, bien derecho. Pero queda uno con medio cara de pavo cuando... Sí, medio, con cara cuando de rolinga. El flequillo es mucho, es muy, muy parejito. Parece que uno no las tiene todas consigo. Bueno... ¿Qué gusto pero, tiene la sal? Lo cortaron verde. Bueno, y después le hacemos el marco, además, porque ahí le pusimos el travesaño. Está, el marco. Pero le hacemos como los dos palos del arco. Claro. Supongo que la cara es un arco. Te van a llenar de goles con esa gente. Cada ceja era un charco para jugar a la sortija. Sí, qué feo, un arco. Entonces la cara está enmarcada. Regálese la Palermo. Sí. Enmarcada bien cuadrado. Bien, o sea, cuadrado. Eso se está usando. La nariz viene a ser el arquero. ¿Eh? No entendí cómo es eso. A eso en las mujeres. Buenas tardes. Sí. ¿La cola de caballo se está usando? Sí, pero tiene que tener mucho pelo, ¿eh? Y o si bien, no le mucha... pongo sí. los postizos. Tenemos bien, la cola postiza. Ah, yo escuché hablar de eso y no le creí. Sí, sí. Yo escuché, sí. Bueno, tenemos. Por ejemplo. Todo tipo de cola de caballo. Tipo. Entonces, usted, por ejemplo, tiene el pelo que tiene, que es ese. No, no, pero yo estoy hablando de mujer, para señor. Saber de quién enamorar. Claro, usted es hombre. Yo quiero enamorarme, sí, soy hombre. Ah, no, no. Sí, sí, soy bien hombre. No, bien hombre. Rolinga, me dice. Tome, hasta el cuchillo se lo presto. Tome y abaraje si es de agallas, que el varón que talla debe estar previsto. No, disculpe. No pregunto cuántos son. Discúlpeme, lo confundí con otra persona. Puede llamarme el Tigre Millán. Bueno, escúcheme, Tigre. ¿Sí? ¿Usted la cola de caballo para quién la quiere? Para saber de quién enamorarme, ya se lo dije. Ah, bien. A mí me gusta muchos rulos. ¿Sí? Ah, ¿le gusta? Y platinada como Jean Harlow. Bueno, el rulo se hace la permanente y se acabó. Escúcheme, no. Hacemos el otro día vi en una película... Los traductores de la peluquería, ya terminó lo de la peluquería. Sí. Ahora somos nosotros de vuelta. Sí, miren la hora que hace. Sí, es 1:32. Voy a cerrar la peluquería. Por la tele, si hay alguna. No, los que ponen los subtítulos. Es la cosa más bestia del mundo. Sí. Estaban, escribieron Jean Harlow, que sí, es una artista muy famosa de Hollywood, uh-huh, y que debería ser conocida, al menos para los que trabajan en el cine, caramba. Y para los que están traduciendo una película donde un minuto antes apareció un afiche diciendo de Jean Harlow con Clark Gable, uh-huh, creo que era. Y pusieron Jean Harlow Gene. Como si fuera un tipo, como Jean Hackman. Juan Carlos se dedican a otra cosa. Ahí está. Y los que traducen también, y buena parte del sentido de las cosas que dicen también. El otro día. Sí. No le voy a contar lo que vi porque siempre miro el mismo canal, ahora es el único que tengo. Realmente cualquier cosa, uno no entendía nada. El Mago de Oz, una porquería, en serio. Sí, sí, pues le cambia el sentido. Cambia, ahí está, señor, el hombre de hojalata, sin ir más lejos. Le cambia el sentido. Como el hombre de hojalata, el Mago de Oz. Sí, estaba también, claro. ¿Y pero por qué? Los enanos que iban ahí, Pero la pasan entera la película, no es que sí, pero unos... como empiezan a traducir mal, claro, ya a lo último no se entiende. Y ellos mismos para ser congruentes, para establecer una consistencia, te dicen que están pasando cosas que no pasan. Se le mezclan con las películas japonesas de guerra y es una porquería, la familia Trapp, mire, están todos ahí, la novicia rebelde. Yo vi películas japonesas de guerra y los malos son los norteamericanos. Claro, claro. Una pequeña pausa.